De Utopías Denunciadas. Estamos con Lucas y Mercedes, que son los fundadores de Utopías Denunciadas, una murga de acá de Derqui. Bueno, ¿cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mercedes? Todo bien, ¿vos? Bueno, cuéntenos un poco cómo nació esta murga, en qué año. Bueno, la murga comenzó en el año 2008. Uh-huh. En realidad eran dos murgas que fusionaron. En su momento estaban los denunciados de Villa Luján y Herederos de Utopías, que era del barrio Los Laureles. Se fusionaron con un fin en común, que era sacar los chicos de la calle, de las drogas, y poder armar un centro comunitario y dar como taller murga. Uh-huh. Es por eso que la murga es una parte del centro comunitario, ya que es un taller más. Uh-huh. Que empezó de esa forma. El 8 de agosto. Utopías es un sueño inalcanzable. Donde uno tiene que caminar y caminar y caminar, y se van a cruzar miles de piedras en el camino. Pero para llegar a esa meta, para llegar a ese sueño, hay que seguir caminando. Uh-huh. ¿Entendés? Y denunciada, porque realmente eran los denunciados de Villa Luján. Entonces, como las dos murgas se fusionaron, quedó denunciada, que era la murga de Villa Luján, y Utopías, que era de la murga del barrio Los Laureles. En la murga en bruto contamos alrededor, calculales, son hoy en día, habrá 80 personas. 80 personas en bruto. Sabemos que para el periodo de carnaval, más cuando empieza a salir más el solcito, el calorcito, se empieza a acoplar más gente. Tenemos mucha gente que pasará de muchos lados, que no vienen. Uh-huh. Por la cuestión de laborar, por una cuestión de frío, por una cuestión de que oscurece rápido. Y otro, que tenemos la posibilidad y la oportunidad de vivir acá cerca, en donde esta murga no para, esta murga no deja los ensayos durante todo el año. Uh-huh. Vamos a ver, nosotros estamos los martes, estamos los jueves, estamos los viernes en la casa de uno, de otra o de otro. Uh-huh. Es la juntada de los viernes. Los sábados, ahora queríamos empezar a los sábados la percusión a practicar, y quedó colgado los ensayos de los domingos, porque también ensayábamos los días domingos en la plaza Latinoamérica al lado de la estación de Derqui. Sí. ¿Viste? Eso siempre lo estuvimos sosteniendo, y este año, no por cuestiones de falta de gente, sino que por cuestiones de tiempo. Falta de tiempo. Este año fue un año muy... Utopía, muy dejarlo. Dejar de lado un montón de cosas, porque ya que tuvimos muchas salidas, viajes... nosotros tenemos una frase que dice: cada encuentro es un reencuentro, ¿no? Y disfrutar de cada momento que tenemos. Uh-huh. Y hemos conocido muchos lugares, tuvimos la suerte de viajar a Suardi. Este año nuevamente los chicos van a viajar a Suardi, Santa Fe, al 25º. ¿Este año es el quinto? Sí, décimo. Sí. 25º Campamento Nacional de Murgas, que se hace en Suardi. Encuentro. Así que los chicos tienen la oportunidad de volver a viajar. Viajamos por Río Negro también, así que andamos por todos lados. Uh-huh. Entonces, como que este año no nos dieron los tiempos para ensayar un domingo, y por ahí, uh-huh, cuando te daba el domingo decías: me quedo en casa. Claro. Más allá de todo, uno deja los domingos de lado por una cuestión de que se abrieron nuevos caminos, nuevas amistades, nuevos caminos, nuevos rumbos, en donde mucha gente viene a, ahora después te voy a comentar, los que son nuestros encuentros de murga, viste, acá en el bodegón, en nuestro lugar de ensayo. Y a su vez, cuando vienen ellos a nuestros encuentros, después, bueno, obvio que nos invitan. O sea que por ahí vamos un viernes o un sábado a distintos encuentros en cualquier lugar, y el día domingo nos encargamos de ir o a la Casa de las Estrellas, o a la Duque Fest. Uh-huh. Nos llaman, gracias a Dios, contactos, uh-huh, así de todos lados. Y siempre los domingos quedan colgados. Uh-huh. O terminamos el sábado recontra tarde, o el sábado terminamos temprano, pero el domingo tenemos salida. Uh-huh. Este fin de semana contamos con nuestro séptimo bodegón murguero. Uh-huh. Que es un encuentro de murgas donde participan del oeste, del sur, de capital, uh-huh, de donde sea. Invitamos 5 o 6 murgas, siempre una local, siempre, y hacemos encuentros acá. El día sábado 12, 20 horas comienza, 21:30 se está presentando la primer murga. Uh-huh. Y dura hasta las una, dos de la mañana, ponerle las murgas y después y está la gente, sigue el baile. Sí, sí, sí. Sigue esto como un bailongo, como quien dice. Y el que está en el palo más o menos sabe, sabe que en cada encuentro es un reencuentro y ahí es donde termina la murga y te quedas con la ropa de murguero y seguís bailando un rato más hasta que amanezca. Simplemente tener la delicadeza de acercarse un martes de 18 a 22 horas, un jueves de 19 a 22 horas, o si no, bueno, por vía Facebook, Centro Murga Utopías Denunciadas, y de ahí nos contactamos, le damos un horario, se acercan y es un hola, ¿qué tal? A bailar o a tocar y nada, a compartir. No es nada muy raro ni nada de otra cosa, otro mundo. Familia, gracias a Dios, mi familia está conformada, somos cinco y los cinco estamos metidos acá. Mi mujer, los chicos y yo, después así con cada integrante de la murga, ¿no? Tienes un papá y toda su familia, una mamá y toda su familia. Siempre esto es una murga muy familiar en donde, gracias a Dios, trabajamos paralelos. Tenemos una comisión donde decidimos las cosas, dónde salimos, qué hacemos, dónde vamos, miren chicos, ahí esto y aquello. Lo tiramos, como quien dice, lo volcamos en el pizarrón y ahí los días jueves y más tardar los viernes estamos cerrando siempre los encuentros, las salidas, los trabajos, porque es una murga totalmente autogestiva donde nos mantenemos todo a pulmón, ¿viste? Todo a pulmón, y gracias a Dios no estamos haciendo malas cosas, porque mucha gente nos invita, mucha gente nos apoya desde lejos, mucha gente viene desde lejos. ¿Sabes qué lindo es saber que haciendo estos encuentros acá o nosotros yendo a cualquier lado, gente de Sarandí, de Quilmes, que vienen acá de Erqui a ver lo que hacemos, gente que nos invita? El otro día tocamos, gracias a Dios, en la República de La Boca, tocamos un caminito. Mira, estuvimos ahí, la gente que pueda acceder o tenga Facebook puede poner Utopía Denunciada ahí para ver fotos. Estuvimos en Barracas, en la Casa de las Estrellas, donde únicamente tocan tres murgas por noche, ahí desde Derqui, zona norte, Utopía Denunciada tocó allá. Tocamos en el Museo de las Murgas, en un teatro en Linear, que fue hace dos o tres sábados atrás. Son lugares, puntos de encuentro murgueros, en donde muchos les gustaría participar y que de repente te estén llamando, porque no es que solo por contacto, sino porque vienen y ven, ven el panorama que hace la murga, ¿entendés? Y les gusta mucho. Ahora el día 4 de octubre estamos invitados al Tambo, que es allá en Parque Avellaneda, en donde se festejan 20 años los Descarrilados Parque Avellaneda, y estamos invitados de zona norte, Utopías Denunciadas. Así que, qué sé yo, vamos representando nuestros colores, nuestra pasión, y el barrio lo llevamos para todos lados. Sí, el bordo y plateado es con el color que empezamos, que elegimos de un principio, y va a seguir siendo el bordo y plateado. Nos manejamos de una forma liberal, las chicas adolescentes más que nada, que la idea es que ellas se sientan cómodas como se quieran vestir. Siempre respetando los colores, ser femenina, respetando, o sea, el short no tan corto, una camisita no tan descotada. Más que nada por las cosas que están pasando hoy en día y cuidando también la imagen de la mujer. Y los más chiquitos sí, por ahí hacemos las mamás, nos copamos un poco y lo hacemos entre todas en decorárselo y entregárselo prolijito. Y los varones también es un poco más liberal, por ahí ellos iban a una modista y les dicen el traje lo queremos así, así, así. Y la percusión también, ellos son libres de elegir y estar cómodos. Y sí, porque imagínate, en su momento era camisa, corbata, levita, pantalón, más el bombo y el cansancio que se llevaban. Entonces, hoy por hoy optaron a la camisa y el pantalón y se sienten mucho más livianos. Sí. Yo tengo muchas ganas de invitar a la gente para este sábado, que es nuestro séptimo bodegón murguero, para que vengan a pasar un lindo momento, con murgas de distintos lugares, para que vean que el arte callejero, como es este la murga, es un arte popular, y donde nosotros necesitamos que seamos escuchados, porque hay muchos murgueros de todo el país. Y también hay muchos centros culturales que se están cerrando, ¿entendés? Entonces, nosotros haciendo el bodegón murguero es decir, bueno, nosotros acá estamos, estos somos y esto es lo que brindamos. Y también necesitamos que vengas vos con tus murgas y demuestre lo que querés brindar al público, y que no sos esa murga cachivache que se junta en la esquina y que por ahí de ahí sale el chorro. No, sos esa gente que dentro de todo busca su lugar y se siente cómodo. Uh-huh. Yo, de mi vida personal, te voy a decir, a mí la murga me salvó la vida, y así a muchos compañeros. Yo era una persona que no me gustaba la murga, y hoy simplemente ya llevo 7 años acá y voy a ir por mucho más. ¿Entendés? Entonces está bueno. La dirección es el Club Unión de Presidente Derqui, en la calle Rivadavia, a media cuadra de la Avenida de Mayo. Y bueno, es en la parte de atrás del Club Unión, que es el bodegón murguero. De entrada solamente pedimos un alimento no perecedero, ya sea alimento, pañal, agua, lavandina, lo que fuese, que va a ser destinado a algún comedor. Que va a ser destinado, en su momento fue por los inundados, como pueden ver en el Facebook de la murga también hay fotos cuando fuimos llevar, anduvimos por el río Luján llevando gente, las cosas que nos donaron para los inundados, y hoy por hoy es para algún comedor de la zona o gente que realmente lo necesita. Nosotros tenemos la suerte de tener nuestro colectivo y decir, bueno, vamos para tal lado y vemos quién necesita, y allá vamos. Ya te agradezco por haber venido hasta acá.